XEW, la voz de la América Latina desde México. Lamenta el fallecimiento de don Jaime Ortiz Pino. Amigo, descanse en paz, maestro.